Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Estamos acá en este programa de Fuerza Centrífuga dedicado al cine, con sonidos y voces que hablan sobre el cine. Nos falta, obviamente, ¿no?, lo esencial del cine, que es, ¿no?, la imagen, con lo cual es un programa difícil de hacer, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que esta música crea imágenes. Esta, sobre todo, esta es inconfundible. Esta la tenés en la cabeza. Claro, eso es muy loco, porque el otro día hablamos de la memoria, ¿no? Y es todo tiene que ver con todo, siempre decimos en este programa, porque obviamente que activa absolutamente la memoria visual de las imágenes. Hay imágenes de la película, que la puerta, esa puerta, ¿no?, tum, con las cadenas y la gente traspasando y corriendo. Bueno, de Wall, ¿no?, la película de Wall. Y es interesante como el cine también puede ser, además de contar historias para entretener, también abrir mundos y abrir caminos y abrir cabezas. Y porque es una manera de contar, ni más ni menos, una herramienta maravillosa. Y también muchas veces hay quienes terminan entendiendo que en realidad, como todo tiene que ver con todo, hay trincheras en un montón de lugares. Y que esa es una herramienta. Bueno, hay quienes han llevado esto a la máxima expresión, como por ejemplo Raimundo Gleiser, tipos como él, y tantos otros, ¿no? Digamos, como símbolo. Que la cámara, de algún modo, era el arma, ¿no? Otros tenían la pluma, como Walsh, otros tenían las manos, como tantos laburantes. Y otros tenían esa cámara. Y la lucidez en la cabeza como para... Los Traidores es una película alucinante. Es alucinante, no porque además toda la connotación política fuerte tenga, sino porque narrativamente, digamos, la historia que cuenta es notable. Te mantiene ahí, enganchado. Y es de una actualidad fenomenal. Y hablando del cine y hablando de luchas, de la conciencia, Nati integra familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, contá cuál es la buena noticia del cine. Después de mucho tiempo de estar peleándola en el Inca, nos aprobaron hoy, por suerte, el proyecto documental sobre la causa. Así que nada, estamos bastante contentos. Es una emoción bastante grande por lo que para nosotros significa poder hacer una película sobre Luciano. En realidad es para plasmar sobre todo la lucha y poder mostrarle a la gente lo que es la problemática hoy en día, ¿no? A través de esta herramienta, como vienen hablando ustedes desde el principio del programa, que es el cine y que es una herramienta maravillosa. Para contar historias y digamos, ¿qué están pensando? Básicamente la película se va a basar, digamos, desde el lugar de Vane. La hermana de Luciano, que hace 6 años la viene peleando muchísimo para poder encontrar a su hermano y para poder encontrar justicia en todo lo que sucedió con él, pero se va a basar básicamente desde ese lugar, desde el lugar de Vane, como luchadora, como hermana de Luciano, y a través de ella mostrar, bueno, todo el camino que recorrió para poder encontrar a Luciano y encontrar justicia. Qué bueno, que... Contemos que esta noticia nos llegó en el momento que estábamos empezando el programa y dijimos, el programa va a ser sobre cine, y Natalia dijo, mira. Fue bastante sorprendente. Claro, porque fue muy, chicos, además, ¿no? Sí, llegar acá porque fue parte de Cheffer. Sí, ya me avisó Ana, que es la productora de la película de la que escribió el guión y pensó en Luciano para hacer el documental. Y fue justo fue pensar, decir, che, y Fermi dice, y ahora los chicos van a hablar del cine. Y dije, ah, no lo puedo creer, digo, mucha casualidad. La casualidad de si... No, pero es como, no sé, yo creo en las energías, en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esto fue como... Es como pensar todo lo que estamos tratando del tema del cine, sí. Pensar, bueno, esto del cine, cómo funciona también en situaciones como esta, de una familia que ha venido pidiendo, amigos y familiares han venido pidiendo justicia, bueno, y se puede plasmar en una película. Y nosotros estamos acá en el estudio de La Retaguardia del barrio Matadero, salimos por un montón de radios compañeras de todo el país, y en el estudio, que se llama Víctor Basterra, que es el nombre de un compañero que fue detenido desaparecido, que vive claramente y sigue luchando, y está Luciano también adentro del estudio. Con lo cual, bueno... Está buenísimo. Sí, sí, sí, la verdad que sí, chicos. Ahora mucha eso emoción, sí, la queremos que sí. Pronto en las salas. No, bueno, eso es lo que tiene. Bueno, eso es un poco para contar un poco rápidamente lo que es la industria del cine. El tema es el siguiente: al estar a través del Inca y que el Inca sea el que te va a dar el 70% para hacer el proyecto documental, eso implica un estreno oficial. Estreno oficial quiere decir que se va a proyectar la película en todas las salas del país Inca. Que si vos lo haces de una manera independiente, que no por eso no es valedera, por supuesto que no, no vas a tener por esa ventaja de poder proyectarla en las salas. Entonces, bueno, eso es como una es lo más interesante de esto, de que esté la película al alcance de todos el día de mañana cuando podamos estrenarla. Igual también es una pelea, ¿no? Reclamar, porque es un derecho también que se proyecte en los cines y sí, en la sí, sala. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Como sucede con muchos chicos, Camilo Blaskakis es un ejemplo que ya va por la segunda película estrenada y tiene que andar peleándola para que la vayan a ver, pero más que para verla es conseguir la plata para hacerla. Es como, viste, es todo una burocracia dentro de lo que es esta herramienta tan valiosa como es el cine. Bueno, y también hay los... los trabajadores del cine y quienes también laburan haciendo cine, aunque no, que son trabajadores, somos. Yo soy una de esas también. Claro. Trabajo en cine hace 10 años, en producción de cine, básicamente. Y está... Bueno, ¿cómo, qué fue lo que te llevó a...? Porque en algún momento flasheaste con el cine y dijiste... Yo en realidad terminé el secundario, fue en la época del 2001 y no tenía otra cosa que hacer, buscando laburo. El marido de mi hija en ese momento laburaba en logística de rodajes. Y bueno, yo empecé a laburar en un rodaje, pero es una carrera más de oficio. Es estar en el set de filmación, estar al lado de las cámaras, de los cables, de los faroles, discutir con un director que te manden a sacar fotocopia a las 3 de la mañana, a dónde, no sé, pero anda a conseguirlo. Pero es un mundo maravilloso el cine, la verdad que sí. ¿Qué película te hizo el clic así en decir, uy, esto...? El otro día le contaba a Fernando, yo la primera vez que piso la ESMA es cuando laburo en la película de Estela, que es la película sobre la vida de Estela de Carlotto, y me chocó bastante porque, bueno, nada, por todo lo que sucede ahora con los sitios de memoria y con todo el acto que hubo en la ESMA, pero entrar ahí y ver convertido uno de los lugares de ahí de la ESMA en una productora, eso no me gustó. No, eso y me hizo un clic en muchos aspectos, porque lo que es el largometraje es muy diferente a lo que es publicidad en el cine, digamos. No es lo mismo ni el técnico, ni en la forma en que te tratan y demás. Pero eso me hizo mucho ruido en la cabeza. De replantearme muchas cosas, porque no es lo mismo laburar con una productora a que con un director que tiene una idea, un guión que viene escribiendo hace un montón de tiempo. Y como también venían hablando ustedes, el tema de intereses que hay en el medio también, con respecto a todo, a lo comercial sobre todo. Tenés de todo en el cine, sí, tenés de todo. Bueno, esas cosas complejas que por un lado están buenísimas, son alucinantes, y después, como todo, como funciona el mundo, porque está ahí, es que sí. ¿No? Es una industria que de este mundo, ¿no? Capitalista y un montón de cosas en la que el lucro, el comercio, bueno, todas esas cosas que no, que parecía que ya sabemos, pero a veces no está mal decirlo. Está buenísimo lo de, ¿no, Luciano? Que es una batalla más. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Una conquista más en esta lucha larga. Y un desafío más. Sí. Totalmente. Vamos a escuchar a gente, amigos y otras yerbas hablando sobre el cine, las cosas que les gustan y eso. Voces centrífugas. Y las películas que elijo para ir al cine son las de terror. El tipo de películas que me gusta ir a ver son dramáticas o comedias, porque me gusta que sea una película que después se pueda debatir y que te deje pensando, que tenga algún mensaje. A mí me gustan las películas infantiles y comedias porque me gusta reírme y me parecen divertidas. Me gustan las películas dramáticas y me gustan esas porque me hacen pensar y me gustan las historias. We'll be right back. gigante en un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento. La murga uruguaya, hablando de una película de, que es hermosa, realmente. Yo lloré en el final, estuve como 5 minutos llorando. Pocas películas. El gran pez de Tim Burton, claro. En la voz de Alejandro Balbis, que escribió una canción sobre la película. Se ve que le gustó mucho, ¿no? Porque para hacer una canción así tan linda como todas esta, las de Tim Burton. Mirá, escuchá. Están escuchando un fragmento de la película Nazareno, Cruz y el Lobo, de Leonardo Favio, que es otra película. Bueno, no es como una pequeña antología de cosas que son lindas para nosotros, ¿no? Que otro... El séptimo hijo será Lobizón, la anunció. Y además la música de esa película, yo recuerdo cuando era muy chico, que la pasaban en Canal 9. Y no sé, tendrías 5 o 6 años. Juro que nomás, y bueno, los inconscientes de nuestros padres nos hacían ver Nazareno, Cruz y el Lobo. Y alucinados con la música de Soleado, que mirá, subilo. ¿Parece? La salud de nuestros hijos de... ¿Cómo era? Bueno, es una película hermosa y si no la vieron, véanla. Y tiene una escena que a mí me parece que dura, no sé, menos de un minuto. Entre Nazareno, que es el Lobizón, hijo... ¿no? El séptimo hijo varón. Y el Diablo, que es Alfredo Halcón. Y después de que ya Nazareno asumió, ¿no? Esa maldición y qué sé yo, porque se enamoró y entonces, ¿no? le hirvió la sangre y entonces se convirtió en lobo. Y entonces le pregunta, ¿cómo es tener un hijo? Le pregunta a Nazareno al diablo. El diablo mira así y le dice, ¿sabes qué? No sé. Fue sutil el castigo. Esa es la escena. Todo dicho. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Porque vos recién dijiste, y lloré 5 minutos. Y también esa pregunta en el cine. ¿Lloramos en el cine? Porque también tiene que ver con eso de creerte la magia del cine. Y yo pensaba, yo lloro. A más no poder. Pero digo, también hasta eso, cómo uno cree en eso que está mirando y soñás de tal manera que llorás con la película, con lo que te están contando. Y la otra vez hablábamos de la memoria, hablábamos de los sueños, y realmente también, de algún modo, los sueños no son una especie de cine personal. Bueno, en fin, programa sobre el cine, que nos han quedado seguramente tantas cosas afuera. No sé si te has olvidado algo de decir. No, tengo cientos de películas para nombrar porque se nos van ocurriendo a medida que vamos hablando, ¿no? Y uno pensaba también en cuando yo recorría la historia del cine, que pensaba que era algo más del siglo XX y en realidad fines del siglo XIX. Lo que aparece en el siglo XX es el cine sonoro, y decía qué maravilla habrá sido ese cambio entre el cine mudo y el cine sonoro para todo el mundo. Y también pensaba en una película que ahora muchos se van a acordar del otro lado, lo que fue Cinema Paradiso, que es este homenaje al cine y todas esas imágenes que fueron apareciendo, que fueron recortadas y que le van apareciendo, que tienen que ver también con la historia del cine, con la censura del cine, cuando esas películas eran recortadas y todo lo que no se podía ver. Claro, porque bueno, ¿no? Las ideas, los valores, un montón de cosas se transmiten y a veces, ¿no? Hay cosas que es mejor, ¿no?, que no se cuenten o que no se digan, aún dentro de una industria, ¿no? Recuerdo que en Cinema Paradiso había un póster de Casablanca, Humphrey Bogart y Ingmar Bergman, ¿era? Ingrid, sí. Bergman. Bueno, películas así, me gustaba Forrest Gump, ¿no? Bueno, me gustaba, después, ¿no? Eso también es la industria cultural. Tenía música de Creedence. Bueno, en fin, ¿se acuerdan que arrancamos este programa hablando de Julius Del Piero, que era un artista del barrio de Flores, de Crónicas del Ángel Gris? De Alejandro Dolina. Que era un pobre, que con los pobres nacían cine, pero este era el pobre que había hecho cine, y que le robaba las películas a un inmigrante húngaro. Laszlo Martok, bueno, dice... El trato con los artistas más audaces del barrio fue despertando en Julius Del Piero un espíritu renovador del que careció en sus comienzos. Hijas de este criterio inconformista son sus mejores películas. Abajo y a la izquierda es una extraña realización. La pantalla parece siempre oscura, salvo un pequeño cuadrado ubicado en el ángulo inferior izquierdo. Lo que allí puede verse apenas sirve para adivinar que la acción principal transcurre o debería transcurrir en la zona eclipsada. A veces el movimiento del borde de un camino nos sugiere una persecución. Pequeñas llamas rastreras nos dejan presumir un gran incendio. La pata de una cama denuncia una posible escena de alcoba. El sonido no ayuda mucho, pues las voces se oyen remotas y confusas, mientras los ruidos secundarios aparecen en primer plano. Algunos viajeros dicen haber visto la película en otros países y aseguran que unas pocas letras de la traducción asoman en ciertos pasajes. Mencionan una J, dos H's y una E. Cuando tuvo que trasladar al cine obras literarias, Del Piero fue respetuoso en extremo. Su versión de Gargantúa y Pantagruel mostraba únicamente a un señor leyendo. Muy ilustres bebedores. Y así hasta el final el extenso libro. Después de ver la película, Manuel Bandev dio a conocer un opúsculo sobre la palabra y la imagen. Allí dice: el mejor modo de contar una historia es utilizando palabras. Tratar de reemplazarlas por la imagen o la acción es un acto demencial. Figúrese uno a un sujeto que procure justificar su imputabilidad ante sus jefes mostrando ilustraciones o haciendo gestos. Trate a alguien de contarle a un niño el cuento de Blancanieves sin pronunciar palabra. En ambos casos, el resultado será irrisorio. Los cuadros o las esculturas no relatan historias, ni mucho menos argumentan o razonan. Tal vez revelan secretos, muestran señales o producen emoción, pero es evidente que no han sido concebidos para consignar una sucesión de acontecimientos o reflexiones. Y cuando así ocurre, como en esas series de imágenes de los frisos medievales, el efecto no puede ser más confuso e insatisfactorio. Quizás el cine deba elegir entre dos caminos posibles. O utiliza sin pudor todas las palabras que le hagan falta. O abandona la pretensión de contar historias. Alejandro Olina, el cine del barrio de Flores, en Crónicas del Ángel Gris. Y ahora nos vamos con una canción que es también sobre una película. Una canción de Fito Páez sobre una película que seguramente le habrá gustado mucho. Era de Ridley Scott, era el director. Ahora lo confirmamos. Thelma y Lewis. Esta canción se llama Dos días en la vida, del disco El amor después del amor. El cine es un gran amor también, ¿no? Para muchos y muchas. Fuerza Centrífuga, una producción de Redeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.